Sean todos bienvenidos a este su programa, la música que escuchan todos. Yo soy Luis y junto con Javier les vamos a acompañar en esta hora de sábado. Hoy nos toca el tema del punk y, bueno, su revisionismo histórico al estilo punk, porque vamos a tratar las oleadas del punk, su formación y sus influencias actuales sobre todo. Y no vamos a tener publicidad hoy día porque eso no sería punk, así que vamos a tener un poquito más de tiempo. Vamos a comenzar directamente para tratar de aprovechar el tiempo que tenemos. Cambiado el horario además por el fútbol liguero, pero así seguimos. Comenzamos con The Ramones, quienes fueron pioneros en el sonido repetitivo que evitaba la musicalidad de los solos de guitarra de las bandas de los 70. Consistía básicamente en un sonido crudo, rápido y directo, sobre tres acordes, bastante primarios y con influencia clara de los primeros grupos de rock de los 50. Esta banda fue la que lideró el movimiento punk en Nueva York, a punto de que muchas veces se la consideraba la fundadora musical del punk. Aunque determinar los orígenes del punk rock es motivo de polémica, The Ramones contribuyeron enormemente a popularizar este estilo de música. Varios grupos se formaron tras escuchar a The Ramones por primera vez o verlos tocar sus instrumentos y crear canciones en el mítico CBGB de Nueva York, inspirado a muchas bandas del punk inglés como Buzzcocks, The Damned, The Clash y los Sex Pistols y muchos más. Escuchamos ahora The Ramones, Blitzkrieg Bop. Take it, Diddy. 1, 2, 3, 4. Queremos agradecer todo el apoyo que hemos recibido vía internet especialmente. Estamos además desde la siguiente semana con nuevos auspicios. Y no dejen de participar, ya saben, escribiéndonos al email musicaytodos@gmail.com. La semana entrante ya tenemos la primera lista elaborada por ustedes. Nos llegó desde La Paz de un oyente y vamos a estar con eso. Continuamos con el programa. Ahora nos vamos al otro lado del charco y vamos a escuchar una banda que fue la espina dorsal de este género, para luego surgir desde las catacumbas y desafiar al rock establecido de ese entonces. Recordemos que los Sex Pistols fueron formados a mediados de los 70 y su público era escaso, unos cuantos borrachos, hasta la llegada del modisto y publicista Malcolm McLaren, que fuera su manager, y Johnny Rotten, frontman, vocalista y primer malpensante de la banda, quienes le dieron un empujón tanto lírico, musical y de imagen. Los Pistols firmarían un contrato con EMI el 76, y el punk crecería y la sociedad ya no podría ignorar que algo estaba pasando. Esta firma fue una verdadera paradoja, una discográfica muy importante, un ejemplo del establishment, hacía negocios con el hasta entonces más virulento grupo de la escena punk. La compañía dijo en su declaración: Sex Pistols es un grupo pop de esta música, de esta forma musical conocida como punk rock. Fue contratado por EMI solo con fines de grabación en octubre del 76. Según la opinión de nuestros ejecutivos, era un grupo desconocido que prometía, al igual que muchos otros grupos de diferentes tendencias que hemos contratado, inicialmente controvertidos, pero que con el tiempo fueron aceptados y contribuyeron mucho al desarrollo de la música moderna. Plop. Sin duda el texto de la EMI se anticipaba en ciertos aspectos al futuro del No Future. El punk firmaba su acta de defunción prácticamente en el instante en que se reconoce su nacimiento, pero John Lydon, por entonces Johnny Rotten, la voz de los Pistols y un hombre de una inteligencia poco común, tenía bien sabido su papel. Anarchy in the UK, himno punk por excelencia, llega al puesto 12 en su semana de lanzamiento, y la EMI, queriendo evitar problemas, saca de circulación el disco Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Los Pistols califican de ilegal la acción y aprovechan una conferencia de prensa para tildar a Jagger y a Rod Stewart de excrementos sagrados. El divorcio le cuesta a la EMI 25,000 libras y el resultado se lee claro: Punk 1, Establishment 0. Los Pistols son prohibidos en casi todos los lugares de la gira que habían dispuesto por el país. De 23 lugares, solo pudieron realizar su concierto en solo 3. El punk sigue creciendo, sorteando todo tipo de control. Cruza Nueva York y de ahí al resto de Norteamérica, donde ya contaba con exponentes de talla de los Ramones, los Stooges, MC5 y otros. Los Pistols tendrían la oportunidad de grabar con otra disquera grande, la A&M, su disco God Save the Queen. Pero estando este listo para distribución, la compañía abortaría el lanzamiento, supuestamente a instancias de grandes artistas del rock clásico de esos días, como Rick Wakeman de Yes, Peter Frampton y otros, que básicamente se los pusieron así a la disquera, o nosotros o ellos. Con los Pistols prohibidos por la radio y la televisión, sus recitales eran eventos underground que se documentaron en documentales, valga la redundancia, como el magnífico The Fields and the Fury. Escuchemos ahora el primer sencillo que sacó esta banda del 76, Anarchy in the UK. I'm con el programa, la música que escuchan todos, ahora en un horario distinto. La siguiente semana ya regresamos al tiempo habitual. No olviden sintonizarnos por internet en www.musicaytodos.blogspot.com. Y a ver si nos dicen qué les parece esta apuesta de género. Hemos variado, ahora no estamos tomando un tema, sino un género. Participen, reclamen si es que les duelen los tímpanos escuchando esto. Ya la siguiente semana estaremos de nuevo justamente variando a lo que combatió el punk, que es el estilo totalmente opuesto, el virtuosismo guitarrero. Seguimos. ¿Se puede decir algo más de The Clash? Siguiendo con esta trilogía fundacional del punk, junto con los Pistols y The Ramones. Creo que no, que lo importante de esta banda para el género es indiscutible, que también adoptó una posición política mucho más madura que la de los Pistols o el nihilismo de otras bandas. Se fue por un activismo comprometido y luchó contra la xenofobia, la discriminación juvenil y el racismo. Y también supieron dejar canciones que, si bien no pegaron mucho en la radio, muchas personas las hicieron propias, porque las letras eran reales, de cosas que suceden cotidianamente. Porque como dice Poca Vida, el frontman de los Baraja, una cosa es ser punk y otra cosa es vivirlo. Clash y Rockers. Desde su epónimo disco debut, The Clash, nos traía Clash City Rockers, completando esta trinidad punk junto con los Pistols y los Ramones, y es una de las bandas más apreciadas de esta escena, justamente The Clash. Hoy, con el guión a cargo de Luis, continuamos con el revisionismo histórico punk. Consiguieron poco éxito durante su corta vida como banda, pero los New York Dolls ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock. Incluso más tarde, las influencias de su estilo transvestido y exagerado y en parranda constante se notan en la apariencia de muchos grupos de hair metal posteriores. Su estilo musical descuidado pero altamente energético marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores. La energía del vocalista de la banda, David Johansen, compensaba lo que por entonces era una voz débil. El sonido difuso de la guitarra de Johnny Thunders se convirtió casi instantáneamente en el sello personal de esta banda, así como la guitarra rítmica minimalista de Sylvan Sylvan y el pesado estilo de la batería de Nolan. Posteriormente, todos estos se hicieron paradigmas musicales del punk. Estéticamente, los New York Dolls se veían como una pandilla en fiesta de Halloween, que había asaltado el armario de los Rolling Stones y de Mark Bolan, y la había hecho aún más exageradamente andrógino, con estiletos y con mucho lápiz labial. Ahora vamos a escuchar un tema suyo que suena, como diría David Frick, el crítico estrella de la Rolling Stone, como si alguien estuviese tocando Jumpin' Jack Flash y Great Balls of Fire al mismo tiempo, y con muchas anfetaminas. Los New York Dolls, junto con su tema Personality Crisis. We'll be right back. Sin el aporte de los Dolls, los Stooges o MC5 y toda esta movida proto-punk y garage rock, no habría programa hoy. De hecho, no hubiese existido el punk y quizás el mundo hubiera sido un lugar más bonito, con hartas florcitas, ay, y con cositas bien bonitas. La historia, bueno, seguimos con este recuento histórico del punk. Y los Sham 69 comienzan en el 77 cuando el cantante Jimmy Pursey decide formar un grupo de música que fuese portavoz de los chicos de la clase trabajadora inglesa. Su idea era más o menos que su música pudiese unir a todos en torno a una idea, o un ideal mejor dicho, de justicia y tolerancia. Su estilo de punk futbolero, con letras sencillas y directas, y la carismática e hiperactiva figura de Jimmy, atraen una legión de fans por todos los conciertos de la banda en Reino Unido. Pero la fama y el éxito, como bien saben otras bandas, no son garantía de gloria eterna. Los chicos que asisten a sus conciertos deciden emplear estos como campo de batalla para resolver sus diferencias a golpes. Las peleas se transforman en tumultos. Los llamamientos de Pursey a olvidar sus diferencias para hacer frente a un enemigo común que les condena una existencia sin salida degeneran en excusas para exhibiciones de violencia gratuita. Y Sham 69 pasa a ser considerado el grupo violento por autonomasía. Desilusionado por el fracaso de su ideal y enfrentándose a su discográfica, Pursey decide disolver la banda a finales del 79. A continuación, los creadores del punk hoy, o lo que se podría decir fútbol, cerveza y rock and roll. Sham 69 con su tema Mortal Breakout. Seguimos en la música que escuchan todos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los Buzzcocks. Los Buzzcocks era una banda de punk rock británico formado a mediados de los 70s, época que vio nacer este movimiento musical que buscaba regresar al rock a sus orígenes básicos, dejando de lado el virtuosismo que caracterizaba a la mayor parte de los artistas y grupos del momento. Recordemos lo extravagantemente cacoso que era Elton John, ¿no? Y todas las extravagancias, el dinero que botaba. Su combinación entre la energía instrumental, agresividad rítmica, cinismo lírico y querencia por la buena melodía pop colocaron a los Buzzcocks como uno de los primeros combos pop-punk de la historia, junto con los Ramones. Influenciados tanto por los Pistols como por Velvet Underground, los Who o los Stooges, y el garage rock y el beat de los 60s. Formados en Manchester en el 75, los Buzzcocks siempre se diferenciaron de sus contemporáneos por esta elección melódica entre pop y sus letras casi románticas, hasta bitleras en algún sentido. Debutaron en su ciudad natal el 76, el 4 de junio, como soporte de los Pistols en un histórico concierto que la BBC documentó en un trabajo que se llamó Juro que estuve ahí. Al no ser tan masivos como los Pistols o The Clash, pudimos establecer una relación más personal con la banda. Y es por eso que muchos nos citan como influencias, dice Pete Shelley, cantante y compositor de los Buzzcocks. Offspring grabó un tema nuestro, Nirvana nos invitó como teloneros a lo que fue su última gira europea. Somos más accesibles, supongo. A continuación, Bodedom de Buzzcocks. Ba-dum-ba-dum. La música que escuchan todos, esta vez con actitud 100% punk y musiquita feíta. The Misfits es una banda de horror punk formada en el 77 en Lodi, Nueva Jersey, por Glenn Danzig, Jerry Only y Manny Martínez, cuya principal característica era la composición de canciones basadas en la estética y el lenguaje de las películas de terror y ciencia ficción. La banda toma su nombre de la última película realizada por Marilyn Monroe y sobre todo su estética de todo el cine clase B que se pasaba por esos días en la televisión barata de Estados Unidos. Esta banda, además de ser una de las primeras de punk neoyorquino, se caracterizó e hizo escuela, ya que su manera de vestir y actuar en el escenario eran novedosos y de vanguardia. A continuación presentamos una canción que lleva el nombre de una clásica película de horror del 68, del director George Romero. Llena de sangre y tripas, y recordemos que el cine de esa época era en blanco y negro, chicas en apuros y uno que otro monstruo con el corazón de melcocha. Escuchemos pues estos italoamericanos con pinta de cuculas físico-culturistas. Night of the Living Dead de los Misfits, una de nuestras bandas favoritas. Coming up. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa cuando quieres nombrar a tu banda utilizando el nombre de una canción y tu caligrafía te traiciona? Y cuando registras el nombre, te das cuenta de tu equivocación y ya lo notaron mal y no hay remedio, ya no hay nada que puedas hacer. Es bueno que no te haya sucedido eso, pero a los Radio Birdman, banda punk australiana, el 74, les pasó eso. Queriendo llamarse Radio Burning, como la canción de los Stooges, una seminal banda proto-punk de Detroit, sucedió algo, alguien apuntó mal y ya no había qué más hacer, no se podía cambiar el nombre. Radio Birdman fue la respuesta a un género que empezaba a fallecer poco a poco. Recordemos que la movida australiana aportó mucho con bandas como precisamente Radio Birdman, The Saints, The Flintstones, entre otros, demostrando que la cosa seguía viva y que podía venir aún de lugares inverosímiles como Australia. A continuación, escuchamos a Loja Steve, una mezcla de punk y guitarra surf, con una combinación con la cual se iba a inventar un nuevo género musical, el cual se iba a llamar el surf and roll. A Loja Steve. We'll be right back. Seguimos con el revisionismo histórico punk. The Jam, un grupo inglés de la New Wave de finales de los 70 y principios de los 80, uno de los más populares de la época. Liderados por Paul Wheeler, revivieron el movimiento mod de mediados de los 60, acaudillado en ese entonces por The Who y The Small Faces, tanto en la estética como en lo musical, facturando un R&B duro y directo, tendiente a un punk fino, casi como el de Kings en plan punk. Muy influenciados por los muchachos de Ray Davies, los Jam hacían canciones con melodías pegajosas, además de ser una de las pocas bandas de menos de 60 años que todavía tocaban con saco y corbata, en un estilo muy parecido al mod de los 60. Escuchen ese punk fino, señores, deja sin palabras. The Jam, Indecide. Entre las bandas más radicales de los Estados Unidos se puede hablar de los Dead Kennedys, la banda del polémico Yellow Biafra, una de las más rebeldes de su época, que organizó recitales en lugares poco usuales, demostraciones frente a iglesias, lío y lío de por medio, e incluso su nombre, los Kennedys Muertos, que molestaba a todo el mundo allá por el país del norte. Precursores de la segunda oleada del punk, el hardcore punk, apadrinaron a otras bandas norteamericanas old school como Circle Jerks, Black Flag y The Germs. Un homenaje doble en vivo y nunca antes hoy escuchado en la radio Coachella. Dead Kennedys, Back in the USSR of Beatles fame. Hey! mío es esta. Ahí teníamos a los Dead Kennedys en vivo con un tributo a los Beatles. Ahora para la despedida ya, porque nos tenemos que ir, gracias a la Liga, a Mauricio Méndez por programar fútbol sobre nuestro programa. La siguiente semana vamos a estar con Guitarra, Los Ángeles y Demonios, una lista hecha por ustedes, no se olviden participar. Y yo soy Javier, y aquí los dejo con Luis para la despedida. Bueno, gracias a todos por escucharnos por internet y en la radio. No se olviden de escribirnos a nuestro correo musicaytodos@gmail.com o de entrar al blog para poder descargar el programa en formato de MP3 en www.musicaytodos.blogspot.com. Bueno, ahora nos despedimos con una canción de Exploited que va dedicada a todos los niñitos que se quemaron sus caritas bien esta mañana mientras escuchaban los insultos de un enano grasiento sin cerebro. Ay, perdón, su sargento instructor. Para todos ustedes, prequitos, Army Life. Chao, chao. Follow us, the name of Jesus, found the world on the other side.